¿Qué escuchábamos, Marce? Este es el grupo femenino Bolivia. Bueno, lo continuamos después de la columna de nuestro amigo Charlie Rojofont. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes para vos y todo el equipo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la economía? Caliente, ¿no? Como ya venimos diciendo hace algunas semanas. Caliente como el día. Sí, caliente como el día. Bueno, el tipo, las presiones sobre el tipo de cambio blue siguen muy fuertes. Esta semana también asistimos a un marcado ascenso del tipo de cambio y bueno, el gobierno trata de reaccionar con algunas medidas. Creo que esta semana se conoció un paquete que a mí me parece interesante y que también apuntando en dirección a lo que veníamos charlando en los programas anteriores con respecto a los dólares que están en los colchones y en las cajas de seguridad y que por ahí son los dólares que le faltan al sistema financiero, al Banco Central y al sistema productivo para de alguna manera no generar tanta inestabilidad en términos macroeconómicos, ¿no? Y bueno, esta medida puntual es la de la que estaría dando alguna amnistía fiscal a quienes inviertan los dólares colchón en la construcción, ¿no? Bueno, creo que eso puede funcionar, hay que esperar, digo, hay que también entender que hay mucha especulación de distintos sectores en torno a estas cosas y que cada decisión que se toma se va dinamitando a través de los medios masivos de comunicación y bueno, hay que esperar a ver cómo reacciona esta medida que a mí me parece que es muy interesante, que de alguna manera, y también con un enfoque keynesiano, puede servir para direccionar el ahorro, ¿no? En dólares, en este caso los $2 que están en los colchones o en la caja de seguridad, hacia lo que es todo lo que es la construcción, y sabemos que es uno de los elementos más dinámicos con que cuentan los gobiernos para reactivar la economía. Así que, bueno, eso por un lado, entiendo que esa medida puede ir en la dirección de aliviar un poco también todo el juego que hay con el tipo de cambio blue, ¿no? Charlie, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Por supuesto. La primera, ¿hay alguna regulación, obligación de liquidar divisas que podría implementar el Banco Central o el Ministerio de Economía para apurar la liquidación de exportaciones? Mirá, sí, está vigente una reglamentación que, dejó sin vigencia a la reglamentación que había tomado el gobierno de Macri, donde no había plazos para liquidar divisas. Entonces, si no había plazos para liquidar divisas en el país, tácitamente te decía que no las podías meter nunca si no querías. Hoy tenés 90 días para ingresarlas, se podría cortar, ese periodo, pero de todas maneras esos 90 días son prudentes por ahí con todos los procesos de pagos y de verificaciones de pagos que se hacen a través de las operaciones de comercio exterior. Otro que te quería preguntar, sí. Si saliera, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿eso no sería una medida que descomprimiría esta situación porque debería haber una cierta demanda de pesos al respecto? Sin duda, la medición que se hizo en cuánto podía contribuir, el cobro de esta contribución extraordinaria a las grandes fortunas, eran algo así como unos $3,000 millones. Y claramente ahí vos lo que haces es o barrés de pesos la plaza y de alguna manera alivianando la presión que hay sobre la inflación y sobre el tipo de cambio por el exceso de pesos, o bien, también podés cobrarlo en dólares, ¿no? Muchos de los quienes tendrían que pagar esta contribución tienen dólares y tienen, depósitos en dólares registrados o no también, pero vos le podés exigir que el pago se haga o podría tener, algún apartado específico la ley para que ese pago se haga en divisa extranjera, sin duda. Y estos serían unos $3,000 millones más que se podrían incorporar a las reservas del Banco Central y de alguna manera te descomprimiría todo el desbarajuste macro que estamos teniendo. Pero insisto, y quiero volver sobre esto, ¿no? recordemos que en los colchones y en las cajas de seguridad de buena parte de la clase media alta acomodada, clase alta en la Argentina, hay 170 mil millones de dólares. ¿No? Esto lo quiero remarcar y lo quiero dejar bien claro, y cada vez que hablemos por ahí me van a escuchar decirlo, pero eso, esa diferencia con las reservas que tiene el Banco Central, que bueno, no quiero especular cuántas reservas quedan, porque el mismo gobierno está tratando de estratégicamente no dar a conocer el número exacto para que no se especule más sobre el tipo de cambio, pero la diferencia es abismal entre los dólares que no están en el circuito financiero y los dólares que están en el Banco Central sosteniendo todo el sistema. Ahí está la clave de todos los desequilibrios macro que estamos padeciendo, ¿no? Yo me puedo quedar con el titular entonces de que el aporte extraordinario a las grandes fortunas descomprimiría la situación. Claramente, sin duda. Nos quedamos con ese titular, Charlie, entonces. Muchas gracias por la columna nuevamente. Un fuerte abrazo para vos y todo el equipo, Carlos. Un gran abrazo.